El quinto evangelio, formación del ejército de salvación mundial. Cada uno de los aquí presentes es en verdad un soldado del ejército de salvación mundial. Quiero que comprendan ustedes que no es una escuelita lo que nosotros estamos formando. Si realmente se tratara nada más que de fundar una escuela más, como las tantas ya existentes sobre la faz de la tierra, no necesitaríamos de tantos y tantos esfuerzos como los que estamos haciendo. En verdad, que nosotros, lo que queremos es fundar el ejército de salvación mundial, cueste lo que cueste. Alguna vez, en estado de Nirvikalpa Samadhi, sumergido dentro de esa región que podríamos denominar en cábala hebraica el Sepirote de Keter, esta vez con Keter. Para hablar cabalísticamente, hube de entrevistarme, como podrán ustedes deducir de mis palabras, con el anciano de los días, con el yod hebraico. El Señor no tuvo inconveniente alguno en declarar, específicamente, la misión que se me ha confiado. Primero dijo, el ejército; segundo, una nueva civilización; tercero, una nueva cultura. Obviamente, estas dos últimas fases de la misión habrán de desarrollarse, como dijera Pedro, el gran hierofante del sexo, bajo cielos nuevos y tierra nueva. En cuanto al ejército de salvación mundial, este está en marcha. Actualmente tenemos en América establecido el movimiento gnóstico con una fuerza maravillosa. Entre simples simpatizantes, instructores, afiliados y no afiliados, existe un promedio de 5 millones de personas. Así pues, el movimiento ha triunfado totalmente en toda la América. Avanza victorioso en Estados Unidos, pronto estará establecido el centro de capacitación para el Canadá. Nuestro hermano S saldrá junto con MAN rumbo al Canadá. Allí pondremos el centro de investigaciones gnóstico-antropológico. Quienes hayan de viajar a Europa, tendrán que pasar por el centro de capacitación canadiense. Ciertamente, no todos los misioneros que existen en la América Latina podrán pasar al Canadá, indubitablemente habrán de ser seleccionados. Pero aquellos que se preparen en el Canadá saldrán rumbo a Europa. Ya estamos preparando en las Canarias la base para nuestras actividades gnósticas en todo el continente europeo. Indubitablemente, esa gran base que es las Canarias, será de mucha utilidad para todo el continente. Creo, pues, que ustedes van entendiendo la marcha general del movimiento gnóstico hacia el viejo mundo. Ya Nostradamus dijo que, desde lo más profundo del suelo de Europa aparecería un niño, refiriéndose la palabra, niño, a, iniciado, es decir, un iniciado que arrastraría a multitudes en el continente de Europa y luego marcharía hacia el oriente, hacia el Asia, y en el Asia llegaríamos a la cúspide, al triunfo total. De manera que necesitamos formar ese ejército cueste lo que cueste, y tenemos que hacer ese ejército antes de que venga el Katún 13 del Mayab. Bien sabemos que, hasta ahora, todos los 12 Katunes de los mayas se ha cumplido matemáticamente, que ninguno ha fallado, se aguarda pues el Katún 13 para el año 2043. Se le preguntó a un anciano maya. ¿Tu hijo verá eso? Respondió, mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? Mi nieto sí lo verá. Resulta extraordinario saber que en el momento en que los mayas de Yucatán y Guatemala se preparan para el Katún 13, los mismos astrónomos de todos los países de la Tierra trazan mapas cosmogónicos o cosmográficos, terribles. En tales mapas aparece Columbus, llamado por él Ajenjo, o Planeta Rojo, o sencillamente Barnard, y los astrónomos saben, en todos los países del orbe, del acercamiento de Barnard, ya está ante sus telescopios. Aquí mismo, en nuestra asociación, tenemos un mapa trazado por ellos, directamente. Así pues, es obvio que sí es de conocimiento de la ciencia oficial este asunto. Resulta ostensible que cuando el Columbus se encuentre demasiado cerca, el fuego líquido de la Tierra saltará a la superficie atraído por esa gigantesca masa, que es 6 veces más grande que Júpiter. Entonces el fuego líquido quemará todo lo que tenga vida. Surgirán volcanes por doquiera y esto irá acompañado de grandes terremotos, así perecerá toda vida. Ya nuestros antepasados de Anáhuac dijeron, los hijos del quinto sol, o sea nosotros, los arios, perecerán por el fuego y los terremotos, eso mismo dicen los mayas en el Katún 13. Y cuando la masa aquella, planetaria, se acerque en forma exagerada, dijéramos, a nuestro mundo Tierra, se producirá una revolución en los ejes de esta Tierra, los polos se convertirán en ecuador y el ecuador en polos. Esta gran revolución hará que los mares se desplacen y que cubran todos los continentes actuales. Así pues, la Tierra regresará al estado caótico con el Katún 13 del Mayab. En aquellos días nuestro mundo estará envuelto en fuego y vapor de agua. Quiero que entiendan los hermanos lo que significa todo esto. Primero tenemos que formar el ejército con gentes de todas las nacionalidades, pueblos y lenguas. En vísperas de la gran catástrofe, un grupo de hermanos trabajaremos en brigadas, para sacar de entre el humo y las llamas a aquellos que hayan trabajado sobre sí mismos, no importa cuál sea su lengua, su nacionalidad o sexo. Obviamente, estos que sean así seleccionados para tal nuevo éxodo bíblico, serán llevados a cierto lugar del Pacífico, que mantenemos por ahora muy en secreto, y allí, envueltos entre la niebla de aquellos días, tendrán que acabar de prepararse para habitar en las tierras nuevas que brotarán del fondo de los mares. Ellos no recibirán ningún daño, habrán sido seleccionados. Como ustedes pueden ver, tratamos en este momento, precisamente, de formar el ejército, en todos los países del mundo, sin distinción de raza, sexo. Los mapas, que los mismos astrónomos han hecho, la Tierra recibirá el efecto principal del acercamiento del Barnard y secundariamente serán afectados Urano, Júpiter y Marte. Si no se ha publicado esto, si los astrónomos no han hablado en los cuatro puntos de la Tierra, y si sus mapas no han sido debidamente conocidos en todos los países del orbe, se debe a la censura que pesa sobre ellos, la censura de los gobiernos. En modo alguno desean provocar una crisis mundial, no quieren los gobiernos que se vaya a producir el estado de psicosis colectiva. Esto traería fracasos económicos en todas las naciones del orbe, por eso prefieren callar. Todos los astrónomos del mundo ya están informados de esa cuestión. El mapa que tenemos aquí, está creo que en la sala de recepción, pues ha sido trazado por ellos, no ha sido trazado por nosotros, sino por la misma ciencia oficial. Así pues, lo primero de acuerdo con las órdenes del anciano de los días, de la bondad de las bondades, del oculto, es el ejército, sin diferencias repito, de raza, sexo, casta o color. Cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, es un soldado del Ejército de Salvación Mundial. Cada uno de ustedes se ha preparado precisamente para esa gran labor, espero que cumplan su deber. Espero que cada uno de ustedes comprenda que los tiempos del fin han llegado y que estamos en ellos. Por estos tiempos cada uno se levanta contra cada uno, unos contra otros y todos contra todos. A medida que Hercolobus se vaya acercando, los acontecimientos de la humanidad se van incrementando y siendo cada vez más fuertes. De pronto vamos a mostrarles a ustedes. Traen el mapa. Aquí tienen ustedes el mapa de la gran catástrofe. Repito, no somos nosotros los que lo hemos creado, esto lo tienen los astrónomos, ha sido hecho por ellos. Está debidamente fundamentado en las investigaciones matemáticas. Aquí tienen ustedes a Hercolobus, lo llaman, Barnard y, o el, planeta rojo, pertenece al sistema solar Tilar, este es el sistema solar Tilar, aquí tienen ustedes al Sol Tilar. Hercolobus es una masa planetaria gigantesca, 6 veces más grande que Júpiter, bien sabemos que Júpiter es el titán de nuestro sistema solar. Hercolobus tiene una gran orbe, su órbita está alrededor del Sol Tilar. Todo este sistema solar Tilar está avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia nuestro sistema solar de Ors, este es nuestro sistema solar. Hercolobus, girando en su órbita, llegará a acercarse demasiado al planeta Tierra. La zona de influencia que tiene en Hercolobus, lo afecta. Ustedes están viendo también a otros planetas, a Urano, por ejemplo, vean su radiación, también afecta a Júpiter, padre de los dioses, y a Marte. Pero el influjo principal afecta a la Tierra. Entonces la Tierra, bajo esta influencia, se volcará, por decirlo así. Está en la fuerza que los polos se cambiarán en Ecuador y que el Ecuador se convertirá en polos. Esa es la gran catástrofe, tal como ha sido estudiada por los astrónomos. Aquí ven ustedes distintas constelaciones en todo el firmamento, debidamente ordenado, es decir, es un mapa perfecto. Obviamente, al acercarse demasiado aquí, a este nuestro pequeño mundo, atraerá magnéticamente al fuego que circula en el interior del mismo. Y cuando ya la Tierra esté toda quemada y todos sus habitantes hayan perecido, en el máximo de acercamiento, es cuando viene la revolución de los ejes de este planeta Tierra. Así que esto es conocido oficialmente en todos los países de la Tierra y por todos los astrónomos del mundo. Es trazado por ellos, si no lo han divulgado es porque los gobiernos no se los permite. Pero la cruda realidad de los hechos es que nuestra Tierra va a ser primero quemada. Y la revolución de los ejes de la Tierra no se hará esperar después del gran incendio, el agua se tragará a los continentes actuales. Esa es la cruda realidad de los hechos. Ustedes están aquí para comprender el motivo por el cual estamos formando el Ejército de Salvación Mundial. Así pues, la nueva civilización y la nueva cultura se fundará en tierras nuevas, surgidas del fondo de los océanos. Recordemos las palabras de Pedro el apóstol cuando dice, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Nostradamus también nos habla de Hercolubus, dice que, será visible en pleno mediodía y para todo el mundo. Así que hechos, comprobarán nuestras palabras, y todos los profetas hablan de la catástrofe. No solamente los profetas del Medio Oriente sino los profetas mayas y los profetas nahuas, los hijos del quinto sol, está dicho, perecerán por el fuego y los terremotos. Cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, es un soldado del Ejército de Salvación Mundial. Espero que nos acompañen en esta gran obra, ¿cuál es la de formar el ejército? Espero que ustedes atraigan a las filas de la Gnosis a miles y millones de personas. Hemos conquistado ya todo el norte de México, tenemos alrededor de unos 30 lumisiales debidamente establecidos. Necesitamos avanzar un poco más en algunas zonas donde no hay nada, y también necesitamos avanzar sobre todas las tierras del sur, hasta la frontera con Guatemala. Así, este movimiento habrá crecer en forma gigantesca, de frontera a frontera y de costa a costa, eso en cuanto a México se refiere. En Estados Unidos estamos avanzando, en el Canadá ya conocen el programa, en Centroamérica el movimiento está muy fuerte y en Sudamérica también, en todos los países de Sudamérica, el movimiento avanza victorioso. Una escuela similar para misioneros gnósticos se está fundando en la Argentina, también se funda una escuela para misioneros en el Brasil. Así que todo este hemisferio occidental ha sido conquistado y seguiremos conquistándolo, no nos detendremos, no daremos un paso atrás, avanzaremos victoriosos. En estos precisos instantes nos preparamos para las campañas de Europa y luego del Asia, en cuanto al África y la Oceanía prepararemos misioneros especiales. Obviamente por motivos de cuestión racial, habremos de preparar misioneros de raza de color para el África, y en cuanto al Medio Oriente y el Asia, avanzaremos todos unidos a fin de que arda la llamarada de la Gnosis en todo el continente asiático. En nombre de la verdad, he de decir, que la antropología gnóstica nos abre las puertas en todos los países del orbe. Ese es el motivo por el cual, aquí, nuestro movimiento, recibe el nombre de Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales. Mediante la antropología gnóstica podemos documentar las enseñanzas gnósticas. En cuanto a este servidor que está hablando, puedo decirles que habremos de desenterrar civilizaciones, ciudades, nichos, sepulcros, templos en las distintas regiones del orbe para documentar el esoterismo crístico gnóstico y al desenterrar culturas, civilizaciones, piezas arqueológicas, también desenterramos tremenda sabiduría, conocimientos de las civilizaciones antiguas, esoterismo trascendente y trascendental, que servirá para difundir entre todos los pueblos de la Tierra. Llevaremos al gobierno o a los gobiernos del mundo, a los pueblos, nuevos descubrimientos, pero será documentado todo esto con el esoterismo gnóstico. A su vez, de todo lo que extraigamos, también extraeremos el conocimiento esotérico que se difundirá por todos los países de la Tierra. Con la antropología gnóstica nos abriremos paso, los gobiernos del mundo respetan la antropología y las puertas se abrirán ante nosotros. Esa será la forma de conquista para los continentes de Europa, Asia, etc. Aquí mismo en México hubo riquezas incalculables de los nahuas, zapotecas, toltecas, mayas, etc. Extraordinarios tesoros, el esoterismo crístico, que deberá ser entregado a la humanidad. En cuanto a mí se refiere, puedo decirles en forma enfática, que voy, entre otras cosas, a develar todo el Códice Borgia, que hasta ahora es un misterio para los antropólogos, y así conocerá la humanidad una nueva doctrina, una nueva ciencia que hoy por hoy desconoce. En estos momentos estoy ocupado en una obra antropológica, me refiero en forma enfática a la Pistis Sopia. Pistis, significa, poder, o, fe, pero, fe consciente. Sopia, indica, sabiduría divina. La Pistis Sopia fue descubierta por la pala de los arqueólogos, en la tierra de Egipto, allí está toda la doctrina secreta del Salvador del mundo, Jesús el